Me duele el alma, me duele el alma porque vi que te alejaba. Me duele el alma, me duele el alma porque vi que no volvía. Me duele el alma, me duele el alma porque el alma está golpeada. Ay, me duele el alma, me duele el alma. Yo supe que no volvía. Niño, hoy mi pena canto, pa ver si mi llanto puedo consolar. Niño, el velado rojo en tu lindo ojo, me quiero quedar esa mañana. Junto a la playa tu guitarra me cantaba y en mi cabeza fui tu princesa y le creía tu melodía. Me duele el alma, me duele el alma porque el alma está golpeada. Ay, me duele el alma, me duele el alma. Yo supe que te rendía. Niño, hoy mi pena canto, pa' ver si mi llanto puedo consolar. Niño, el velado rojo en tu lindo ojo, me quiero quedar. Y te ha cambiado el corazón, te lo has cambiado, ahora de cedro, hecho de cedro que es palo. Se olvidaron. Niño, hoy mi pena canto, a ver si mi llanto puedo consolar.